unos ojos engualillados y una boquita de miel. Cerdillo sabió pasar en Ancaba en un querer. Y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida volver. Y en el recuerdo de Marcos Tames estremecida volver. Salta es mi sangre, salta en tu piel. Y en el fuelle de San Luis, zamba, luna, albahaca y laurel, para que la bailen por toda Salta, enamorada al amanecer. La noche sale a beber y en unas trenzas bien renegridas sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegridas sueña la flor de un clavel. Zamba que el aire va, seguro que de volver. Alucinada en los pañuelos entrelazando un querer. Alucinada en los pañuelos entrelazando un querer. Salta es mi sangre, salta en tu piel. Y en el fuelle de San Lucía, zamba, luna, albahaca y laurel, para que la bailen por toda Salta, enamorada al amanecer.